y por eso hemos citado y hemos invitado, mejor dicho, a diferentes estamentos técnicos del Servio para que efectivamente nos aclaren terreno estas dificultades que ha tenido la obra para avanzar. Lo importante es que se ha generado esta instancia de poder ir aclarando el retraso de la obra y aclarando estos puntos de conflicto. Por ejemplo, apenas llovió, se generó el tema de los aposamientos en la ciclovía. Es un tema que tiene que solucionar la empresa a base de los lineamientos técnicos del proyecto, el tiempo de entrega de la obra y también las diferentes problemáticas generadas al comercio por la lentitud de la obra. Por lo tanto, estamos justamente fiscalizando y estamos llevando a cabo lo que la comunidad nos pide, e ir de las manos justamente con ellos para poder de una vez definitiva terminar esta obra para ver las medidas a tomar a futuro.